las 7:30 en el Hall Universitario. Bueno, tenemos también otras novedades, Pati. Tenemos el curso taller Metodología de la Investigación Científica, que se está desarrollando, pues, bueno, se ha desarrollado el 17 y 18 de noviembre, es decir, ayer y anteayer. Esto ha sido dirigido para los estudiantes universitarios y los tesistas, aquellas personas que están elaborando su tesis. Y el día de hoy y mañana se está desarrollando este mismo curso taller de Metodología de la Investigación Científica, que organiza, atención, organiza en la Vicerrectoría Académica de la UNASAM, juntamente con la Oficina General de Investigación y Cooperación Técnica, también de nuestra universidad, y por supuesto la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación, que está atravesando, Pati, un proceso de autoevaluación para la pronta acreditación de las escuelas de educación a nivel del Perú. También está siendo auspiciado este evento por el Consorcio de Universidades Nacionales del Norte del Perú. Sabemos que nuestra universidad, bueno, en realidad todas las universidades del país, están en un proceso de autoevaluación y acreditación de sus dos escuelas profesionales. Son la Escuela de Educación y la Escuela de Enfermería y también Obstetricia. Atención, es muy importante que los docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación participen de este taller. Así es, Rimmel. Y es momento de presentar nuestro siguiente segmento, en Sé Tú Mismo. Así es, el segmento Sé Tú Mismo es un segmento que trata sobre la educación sexual para los nuevos tiempos. ¿Sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. En nuestro segmento de sexualidad, Sé Tú Mismo, tenemos la presentación del tema Juegos Sexuales Entre Chicas. ¡Qué tema tan importante! Atención, mucho oído a lo que viene. Amigas, amigos, aquí estamos en un nuevo consultorio y hoy voy a dirigirme especialmente a las chicas jóvenes, adolescentes. Hay muchas que me están escuchando, ¿sí? Bueno, me alegro, porque este programa está dedicado a ustedes. Los demás, escuchen también, ¿ah? No apaguen la radio. Y escuchen esta carta que acabo de recibir. Estoy con miedo, doctora. Tengo hasta pesadillas. Le cuento, el otro día, mi amiga Teresita y yo nos pusimos a jugar a las enfermeras. Nos quitamos la ropa y nos pusimos a mirarnos, a tocarnos también. Yo me sentí rara, doctora, y me gustó que ella me tocara. Esto no quiere decir que soy lesbiana, ¿verdad? Yo tengo 12 años, doctora, igual que mi amiga Teresita. Hasta aquí la carta. Una chica que ha tenido juegos sexuales con su amiguita y piensa que es lesbiana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será cierto eso? Llamen y opinen. Primera llamada, veamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Pues verá, doctora, yo creo que sí. Ajá. Porque si a esa muchacha le gusta que la toque otra mujer, pues... Bueno, una mujer no, ¿ah? Porque Teresita, su amiga, también tiene 12 años. Ay, pero la edad no importa, doctora. Ay. Porque si te gustan las de tu mismo sexo es que eres... lesbiana. La edad sí importa, claro, porque las niñas, las adolescentes, son curiosas. Lo que motiva esos juegos es la curiosidad. Ay, pero ¿curiosidad de qué, doctora? Curiosidad de todo, muchacha. Es que las chicas quieren conocer su cuerpo. Ay, ¿conocer cómo, doctora? No. Si están bien o mal formadas. Recuerdo una niña que quería averiguar si las chinitas tenían la vulva en vertical o en horizontal. Ay, curiosidades infantiles. Pero así no es, doctora. A ver, un momento. ¿Aló? Sí, doctora. Sí, dígame. Verá, yo no sé si esas dos chiquillas son lesbianas, no lo sé. Ajá. Pero en el caso de los hombres es distinto. ¿Y por qué? Porque si dos muchachos se ponen a manosearse, eso está sospechoso. ¿Sospechoso de qué? Mira, no los sé. Adolescentes varones son también curiosos. Quieren saber si su pene es más largo o más corto que el de los otros. Quieren saber quién tiene más potencia o quién orina más lejos. A ver, dime, ¿tú no hiciste la competencia de meados? Pero una cosa es orinar y otra... Ah. La otra. Si dos muchachos se juntan... No está claro que son homosexuales. Ah, lo que está claro es que son adolescentes y que están conociendo sus cuerpos. Eso no tiene nada de malo. Cuando acaba la curiosidad, acaban esos juegos. Yo creo que somos los adultos los que exageramos esas cosas y... ¡Tenemos más llamadas! A ver... ¿Aló? Yo estoy indignado, señora doctora, indignado. ¿Por qué? Porque usted está promoviendo la promiscuidad, la mariconería. Yo, oye, no, tranquilo, mi amigo, tranquilo, relájese, respire bien, respire y escuche. La orientación sexual de las personas no se promueve, ni tampoco se define a los 10 ni a los 12 años, señor. Así no es la cosa. ¿Y cómo es la cosa, mariposa, eh? Es normal que los chicos tengan esos juegos. Después de unos años, irán definiendo sus identidades sexuales. Quien sea heterosexual, lo será, aunque haya jugado con los de su mismo sexo. Y quien sea homosexual, lo será, aunque no haya jugado ni a la gallinita ciega. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Colgó? Ay, se ve que no le hizo mucha gracia lo que le dije. Pero de veras, amigas y amigos, no se alarmen por lo que no es más que curiosidad infantil y adolescente. Otra cosa sería si el juego es con un joven mayor o con una muchacha mayor. Ahí sí sería un problema de abuso. Pero si son dos niños, dos niñas, jugando a médicos y enfermeras, no hay motivo de alarma. Así que nada, porque ya se me acabó el tiempo. Hasta la próxima, amigas y amigos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, 8 de la mañana con 36 minutos. Agradecemos a radialistas.net. Es una organización, bueno, radialistas apasionadas y apasionadas. Es una organización que surge en Ecuador, pero que tiene nexos a nivel, o que tiene pues filiaciones a nivel de Latinoamérica, por cierto, con voz fuerte. También es socia de esta institución latinoamericana de intercambio de audios diversos. Aquí en Radialistas Apasionadas y Apasionados, Pati, en la radioteca específicamente, tenemos pues este intercambio de audios en diversos temas. Por ejemplo, está en género y sexualidad. Hablamos de medio ambiente y contaminación, sobre valores, también de muchos otros temas, política y sociedad, ciudadanía, etcétera. Es importante, interesante. A propósito, las producciones que estamos oyendo, que estamos transmitiendo aquí en Con Voz Fuerte, son producciones que estamos extrayendo, en muchos de los casos, de radialistas.net. Pero también, Pati, estamos produciendo nuestros propios audios. Así es, Rimmel, y que solo aquí en su programa Con Voz Fuerte lo escucha. Es un tema muy importante el que hemos escuchado, Pati. Juegos sexuales entre chicas. Y ciertamente hay muchos temas tabú que todavía se siguen escondiendo a nuestras y a nuestros adolescentes en nuestro medio, sobre todo donde estamos viviendo una cultura globalizada, globalizante, y debemos informar, educar y orientar a nuestros hijos adolescentes, a nuestros hermanos adolescentes, porque de lo contrario lo aprenden en la calle. ¿Qué te parece? Así es, justamente como tú bien lo has señalado, Rimmel. Pasan a ser, lamentablemente, temas tabús y temas que no se quieren tratar en nuestra actualidad. pero esto trae como consecuencia que los propios alumnos, adolescentes, jóvenes busquen por sí mismos información y muchas veces de una mala manera. La información que obtienen en las calles es de los amigos y muchas veces los amigos pues distorsionan lo que van aprendiendo o lo que van escuchando. Bueno sería que en casa, ¿quién el mejor llamado o los mejores llamados para hablarles sobre estos temas sexuales, de orientación sexual es, o de educación sexual, perdón, son los padres? El papá, la mamá deben hablarle, de preferencia el papá al hijo y la mamá a la hija, de preferencia digo. Hay que tener mucho oído, padres de familia, para estar con su hijo, con su hija, orientándoles siempre, brindándoles esa información. ¿Qué mejor que si los padres tienen esa confianza para poder hablar de sus hijas de temas tan comunes como este? Y sobre todo, bueno, vamos a hacer un ligero comentario sobre este tema que hemos escuchado con la doctora Miralles. Es una, bueno, es un segmento, un consultorio de educación sexual que trabajan radialistas apasionados y apasionadas y que nos trae juegos sexuales entre chicas. Las chicas suelen pues conocerse cuando son adolescentes. Mira, le van creciendo los senos, va cambiando la forma de su cuerpo, le van creciendo, ensanchándose las caderas, etcétera. Van sufriendo cambios hormonales que lo comentan entre ellas y muchas veces estos juegos sexuales, entre comillas, de tocarse, de ver, a ver, oiga, cuando están en el baño, en el tocador o cuando están en la habitación, cuando se cambian de ropa o cuando se suelen bañarse incluso las chicas juntas, no quiere decir que sean lesbianas, están conociendo sus cuerpos. En muchas ocasiones, por ejemplo, Pati, también los varones, a veces cuando somos chicos, adolescentes o hasta jóvenes, incluso adultos, en ocasiones, bueno, nos bañamos juntos y eso no quiere decir que seamos maricones o homosexuales o afeminados o mariquitas, mariposones, ni mucho menos, ¿no? Claro, Rimer. Eso es normal porque entre gente del mismo sexo, pues compartimos. Muchas veces los chicos, cuando son adolescentes, también tienen curiosidad, por ejemplo, por su pene. A ver quién lo tiene más largo, qué tamaño es, a ver si es más grueso, qué dificultades tienen. Algunos de ellos, por ejemplo, son circuncidados, otros no. Entonces, hay esa, las competencias de meados, ¿no? De a ver quién orina más lejos. Muchas veces escriben su nombre o escriben palabras con la orina, ¿no? Entonces, son cosas normales entre chicos y que no deben ser temas tabús, Patti. Exactamente, Rimmel, son temas normales. Y que realmente, si ponemos estos temas como temas tabús, estamos omitiendo el hecho de cada niño, de ser como es, de conocer su cuerpo y de sentirse bien. Así es, bueno, yo creo que está bastante claro este tema y vamos a seguir tocando muchos otros temas educativos. Educación sexual para los nuevos tiempos en nuestro segmento Sé Tú Mismo. ¿Qué tenemos, Patti? Tenemos un intermedio musical. Así es, vamos a un espacio musical y regresamos con mucho más. Aquí, con Voz Fuerte, por Netunasam, siempre algo más. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy? soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ocho de la mañana con 47 minutos, las 8:47 a nivel nacional. No se olviden, esto es Con Voz Fuerte en Radio Net UNASAM, programa educativo de orientación ciudadana y de orientación también para los nuevos tiempos. 8:47, estamos transmitiendo en los 94.1 de la frecuencia modulada desde Huaraz, Ancash. Net UNASAM. Hemos escuchado pues esta cancioncilla, ¿no? El problema, cuánta gente atraviesa ese problema, Patti, ¿no? Sí, Rimmel, realmente, ¿cuántas personas? ¡Ay! Pero la vida continúa, la vida continúa. La vida sigue a pesar de los problemas. Atención, también vamos a escuchar mañana otros segmentos más, como por ejemplo, Vida Ideal Rompe el Silencio, Convivencia, que son varios de los segmentos que preparamos semanalmente para ustedes. Una vez más. Porque apasionados por hacer lo nuestro, les ofrecemos lo mejor. ¿No es cierto, Rimmel? Así es, y hablándole de ofrecerles cosas, reiteramos una vez más que a partir de las 9 de la mañana del día de hoy se está desarrollando el curso taller Metodología de la Investigación, dirigido pues a los docentes de preferencia, ¿no? A los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, a partir de las 9 de la mañana del día de hoy. Evento que se desarrollará en el aula A101, el local bueno, el aula donde anteriormente era la ex espiga. Esto queda en el local central de la UNASAM. La inversión para los docentes de 30 nuevos soles. Los que estén en planilla será descuento por planilla. Los tesistas y estudiantes investigadores, 20 soles. Y el público en general, 40 nuevos soles. El ponente es el señor Antonio Plácido Sánchez Batista. Atención, ¿cuál es su currículum o cuáles son sus pergaminos? Es contador de gestión, licenciado en control económico, doctor en ciencias económicas, especialista en contabilidad de costos, profesor de la Universidad de Camagüey, asesor del CIME, exdirector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Camagüey, ex vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, director de Economía de la Universidad, consultor de la planta mecánica de esta misma universidad, jefe del grupo de investigaciones Marketing Costos Finanzas, coordinador del proyecto sobre costos logísticos, miembro del Consejo Científico y de la Comisión de Grado Científico de la Universidad, presidente de la Sociedad Científica de Contabilidad en Camagüey, árbitro de la revista Contaduría y Administración de la UNAM México, árbitro del Foro de Investigación Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática de la UNAM. De la Universidad Nacional Autónoma de México, por cierto. Árbitro de la revista La Nueva Gestión Organizacional, revista internacional editada en México. Buenos pergaminos para este señor investigador, quien va a estar a cargo de las ponencias. Y atención, los temas son ciencia e investigación científica, el proyecto de investigación, el problema de investigación, la hipótesis y variables, métodos de investigación y finalmente el informe de investigación. Todo esto hoy y mañana en el aula A101 de local central de la UNASAM. 8 de la mañana con 53 minutos. ¿Y qué tenemos en lo último, Pati? Antes de pasar nuestras noticias al día, infórmate la presencia de Pascual Romero, también parte de nuestro equipo de producción de Con Voz Fuerte, quien nos comentará acerca de una noticia que compete a la educación. Bueno, gracias Pati, gracias también al profesor Rimmel y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. La noticia que traigo es que Miss Rossi, una persona que tiene bastante trayectoria en lo que es música, dramatizaciones musicales y todo referente a la parte infantil. Ella es de la UNIFE, de la Universidad Nacional Femenina, bueno, quien estará presente el día 28 de este mes en la Facultad de Derecho. Bueno, para todas las personas que están interesados, esto está dirigido generalmente para padres, profesores, psicólogos, terapistas, pediatras y todas las personas que amen a los niños, porque como sabemos, Miss Rossi es una persona, una profesional que tiene mucha trayectoria en este campo. Entonces quedan cordialmente invitados a todas esas personas el día 28. El día 28 en el auditorium de la UNASAM. También, ya para toda la familia, el show en vivo el día 29 de noviembre a las 3 de la tarde en el Real Hotel Huascarán. Bueno, quedan invitados y pueden realizar las inscripciones en Nova Plaza o en Market Ortiz. Gracias, Pascual. Entonces es muy importante la participación de la ciudad guaracina. Y vamos con nuestro segmento, aquí con Voz Fuerte, Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Félix Solórzano Leiva, alcalde de San Marcos, falleció a la 1 de la madrugada. Bueno, al enterarse de este lamentable hecho, hoy a la 1 de la madrugada, los regidores se reunieron de inmediato, hoy a las 4 de la mañana, para declarar de luto al distrito de San Marcos. Sereno le clava 4 puñaladas a madre de sus hijos. Este acto de violencia se originó esta madrugada en pleno centro de la ciudad, cuando los esposos Teresa Marlene Becerro, Polo, de 38 años de edad, y Mario Cabulla Pauro, provenientes de Moquegua, desde hace varios meses separados, se encontraron huaraz y la reacción del señor Mario fue violenta. algunos solicitan mayor atención médica. Norma Campoblanco dijo que los reos no solo están limitados de atención médica y ayuda social, también carecen de un seguimiento médico de los males que sufren. Hizo un llamado a todas las instituciones que puedan realizar trabajos de bien social y unirse a este bien común. Ollanta Humala considera que chilenos nos espían porque nos consideran su enemigo. El líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, afirmó que Chile nos espía porque no ve al Perú como un país hermano, sino que nos considera su enemigo. Usted no espía a su hermano, usted espía al enemigo entre países, porque tiene una hipótesis de conflicto, y esta hipótesis de conflicto hay que responder a lo que se llama elementos esenciales de inteligencia que se plantean, enfatizó en el programa Prensa Libre. La temperatura de la Tierra aumenta en 6 grados. El informe científico reveló que las emisiones de dióxido de carbono, CO2, aumentaron 29% entre los años 2000 y 2008. Tal incremento se produjo en las naciones de desarrollo. Se difundió también que la generación del CO2 de los combustibles fósiles se elevó al 2% el año pasado. El volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 55 minutos. Estas han sido nuestras principales noticias, el resumen de las noticias que hemos extraído, por supuesto, de los principales diarios que llegan desde la ciudad capital y también producidos aquí en nuestra zona. Así es, Rimmel, y le recordamos que por el Día Mundial de la Música, el coro polifónico de la UNASAM brinda homenaje a Santa Cecilia este sábado 21 a las 7:30 en el Hall Universitario. Interesante este tema. También recordarles que la próxima semana se está celebrando el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Por cierto, hemos estado consultando la internet y sabemos que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho va a realizar la próxima semana una cadena humana inmensa como protesta a la violencia hacia la mujer. Muy bien, estamos llegando, ya llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, Pati. Así es, Rimmel. Hemos finalizado nuestro programa sin antes enviarle saludos a mi hermano que el día de hoy está está cumpliendo años, onomástico, ¿ah? Bueno, para aclarar, a propósito, el cumpleaños es el día en el que la persona la celebración del nacimiento de la persona, es decir, el cumpleaños es, digamos, hoy día ha nacido tu hermano, hoy es su cumpleaños. Su santo es el día en el que en el calendario aparece su nombre. Por ejemplo, si se llama Pedro y ha nacido el 2 de septiembre, ese día es su cumpleaños. Si se llama Pedro, su santo será el 29 de junio. Y si coincide, por si acaso, el día 2 de septiembre, también se celebra San Pedro X, San Pedro Nolasco, por ejemplo, suponiendo que ese día 2 de septiembre se celebre, ese es su onomástico, el día en que coincide su cumpleaños y su santo. Interesante dato, rímela. Bueno, eso es para instruir un poco a la población. El santo es diferente, el cumpleaños es diferente y el onomástico es la coincidencia de ambos. Entonces, feliz cumpleaños, hermano. Muy bien, un abrazo al hermano de Pati. ¿Cómo se llama, Pati, tu hermano? Augusto. Augusto, muy bien. Felicidades, Augusto. Feliz cumpleaños. Mucho gusto, Augusto, en el día de tu cumpleaños. Bueno, Patricia Ramos Ramírez y Rimmel Muñoz Gómez se despiden hasta el día de mañana. No se olvide de sintonizarnos a las 8 de la mañana. UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.